Yo volveré a ese tiempo de los sueños y esperanzas, y sentiré el abrazo de aquellos que faltaban. Me detendré para darle un abrazo a la nostalgia. No temeré la llegada de discursos en voz alta, y seguirá mi vida así como era antes, antes que los sueños del todo se esfumaran por pasillos de mentiras y de falsas esperanzas. Y seguirá mi vida simple y solo mía. No usaré corbata en trajes como esos, muchos nos abren heridas, muchos nos roban la vida. Me compraré un paisaje sin el ruido de venganzas, y dormiré bajo el verde de un bosque sin palabras. No hablaré con los seres parecidos a mi raza, y desearé que la luna me acune entre sus alas. Y seguirá mi vida así como era antes, antes que los sueños del todo se esfumaran por pasillos de mentiras y de falsas esperanzas. Y seguirá mi vida simple y solo mía. No usaré corbata en trajes como esos, muchos nos abren heridas, muchos nos roban la vida. Como era antes, antes que los sueños del todo se esfumaran por pasillos de mentiras y de falsas esperanzas. Y seguirá mi vida simple y solo mía. No! va a traer trajes como esos. Muchos nos abren heridas, muchos nos roban la vida. Me embriagaré con amigos e idiomas olvidados. Les rogaré que perdonen todo lo que le quitamos.